y nos vamos a la calle porque allí está nuestro compañero Ángel Basile, que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Angelito? Bien, buenos días, ¿cómo les va? Buen día, bien, bien, todo bien. Cuéntenos, ¿se escucha bien? Se escucha bien. Cuéntenos por dónde está usted, por favor. Ahora, en el kilómetro cero, hay una concentración de celadores y celadoras autoconvocadas que están haciendo un reclamo por mejoras salariales y condiciones de trabajo. Hablé con dos referentes de este grupo y ¿te parece? Escuchamos y después ampliamos bueno, otros testimonios. Cómo no. Vamos a escucharlo, por favor. Buenos días. ¿Su nombre? Hola, mi nombre es Verónica. Soy celadora de la zona este. Zona este, joya. Bueno, hoy hay una concentración de celadores y celadoras en el kilómetro cero. Cuéntenos el motivo por esto. Por una lucha salarial, es para que nuestro sueldo, nuestro salario llegue a la canasta básica, al menos a la canasta básica, ya que muchos compañeros están cobrando desde 200.000 pesos y trabajan 6 horas 30 para eso, y hay muchos que hacen contraturno. La idea de esta marcha es visibilizar nuestra realidad. Nosotros estamos acá solos, celadores, autoconvocados, sin sindicatos y sin colores políticos. Nos hemos logrado poner de acuerdo, a pesar de que es un grupo de 650 personas con un montón de diferencias, pero nos hemos logrado poner de acuerdo. Bueno, se abren un montón de preguntas con esto, con esta poca información que ya está alargando. Por ejemplo, el tema del contraturno, si lo quiere explicar, lo hemos dicho mil veces nosotros al aire, pero sería bueno recalcarlo. ¿Qué sucede con el contraturno? ¿Por qué mucha gente decide hacer el contraturno? Bueno, acá mi compañera se lo va a explicar y especificar mejor que yo. Hola, mi nombre es Silvina, soy celadora de una escuela de Guaymallén. Bueno, el contraturno se hace 5 horas, vos sos refuerzo en otra escuela, y después vas a tu escuela origen, o de tu escuela origen, que hace 6 horas 30, te vas al contraturno, que vuelvo a repetir, son 5 horas, en donde ahí, bueno, pues llegás a ganar 280, 240, hasta 200.000 pesos. De eso no pasamos, y hacemos 11 horas 30 trabajando. Dependiendo de la zona, que la escuela de origen tenga zona. Dependiendo de todos los ítems. Porque el tema acá es que nuestro salario, nuestro piso salarial, está muy bajo. Entonces, los pocos aumentos que han habido, ¿sí?, no han sido de gran impacto. Entonces, porque se impacta en el total, inclusive en los ítems. Entonces, por eso es que con contraturno y todo, llegamos siempre a esos montos que te acabo de decir. Bueno, entonces, dijiste 6 horas y media en la escuela base. En la escuela base. Después 5 horas más. 5 horas más. Estamos hablando de 11 horas y media. Ahí hay aproximadamente 11 horas y media. Hay 2, 3 horas y media que deberían ser horas extra. Digo, por si vos trabajás 8 horas seguidas, suponete. ¿Qué sucede? ¿Esas te las pagan como horas extras? No, no te las pagan como horas extras. No, de ninguna manera. No existe ese ítem, como así decirlo, para nosotros. Nosotros hay muchos ítems que también no tenemos. Por ejemplo, el de riesgo insalubre. Nosotros estamos permanente, 11 horas y media permanente en contacto con la basura. Sí. Y bueno, el baño. Entonces, nosotros tampoco tenemos un ítem que nos remunere de trabajo insalubre. Así que bueno, nada, los ítems son muy básicos. Vuelvo a repetir, los que no hacen contraturno, que hacen solo 6 horas y media porque no pueden hacerlo, están cobrando solamente 200.000 pesos. Y sin ningún otro ítem como el que te nombré, como el de riesgo insalubre, ninguno lo cobramos. ¿Hay algo más? Vamos a volver a hablar con Verónica, era. Verónica, ¿cómo le va? Buenos días de nuevo. Hay algo que no se habla, que no se habla nunca. Más allá de que hay muchos celadores, pero en realidad hay más celadoras en este sector laboral. Y sobre todo mucha mamá sola, mucha. Y cuando digo mucha, creo que me quedo chiquito con la exageración. Mayormente, la mayoría de las celadoras son cabeza de familia, y hay celadores que también, por la situación que está viviendo el país, que es lógico, no hay trabajo. Entonces, dejar a sus niños solos 11 horas, más el viaje, porque una de las cosas también que se marca, que el trabajo del celador, vos vivís, te doy un ejemplo, en Junín, y venís y trabajás en Rivadavia, y viceversa. Entonces ahí tampoco se ve eso, que el viaje, la pérdida de o sea, es estar hasta 13 horas fuera de casa. Entonces, por nada, 360 mil pesos, no es lógico, no entra, no sé. Y aparte también hablando un poco de los contraturnos y los montos, hay muchos compañeros que no es que no quieran hacer contraturnos, sino que se han perdido muchas veces el contraturno, porque también tenemos, hay una problemática, de una escuela a la otra no tenemos tolerancia de entrada. Entonces nosotros también estamos peleando que se nos dé la tolerancia de 15 a 20 minutos para poder llegar de una escuela a la otra, ¿sí? Claro. Porque si no vas a tener que decir, como muchos compañeros han tenido que decir, no puedo hacer contraturno. Porque hay una preste también ahí. Ahora hay una nueva resolución donde dice que si llegas 3 veces al mes, tarde, cuenta como falta, lo cual te hace que te descuenten el presentismo, y esa presión también, que es literal, ver gente corriendo para llegar de una escuela a la otra. Sí, eso es muy cierto, por eso también una de las cosas que estamos en este petitorio, lo hemos incluido, la tolerancia de una escuela a la otra, sí, porque si no tenés que decir que no, vuelvo a repetir, a los contraturnos, y lo necesitamos. Si bien no ganas mucho más, pero es una ayuda. Bueno, en fin, hoy se marcha desde kilómetro cero. ¿Hasta dónde van a ir? ¿Por dónde van a circular, digo? Vamos a ir hasta la explanada de Casa de Gobierno a llevar el petitorio. Los celadores autoconvocados, solo celadores autoconvocados, repito, para que no se malinterprete. Y liberemos, ¿quién nos recibe? ¿Y van por las calles? Vamos por la media calzada y la vereda. ¿Por calle San Martín hasta...? San Martín. ¿Hasta la calle Pedro Molina será? Nosotros vamos desde kilómetro cero, San Martín y Garibaldi, hasta la explanada de Casa de Gobierno, ¿sí? Irán por acá derecho hasta la calle Pedro Molina. Vamos por Pedro Molina, subiremos media calzada siempre, sí. Bien. Porque es una marcha pacífica, eso es lo que queremos. Que también que vean con esta marcha que todos nos hemos puesto de acuerdo de que es pacífico, porque también el celador tiene un estigma de que no quiere trabajar, de que quiere todo de arriba, que es el que hace quilombo y nada que ver, que toma mamate y no hace nada, y no tiene nada que ver. ¿Y por qué es autoconvocado esto? Porque también todos los que hemos estado en el grupo teníamos la sensación de abandono por parte de los gremios, cuando ellos sí se cobran una cuota social para los que no están afiliados, y los que están afiliados una cuota de afiliación. Entonces ellos son empleados de nosotros, nos tendrían que haber defendido. Claro. Nunca nos defendieron en una mesa paritaria. Siempre hecho, nos han dado migajas. Debería estar acá el sindicato, me parece, ¿no? Los, porque hay dos. Ahí está... si quieren estar... Si quisieran estar, no sé si serían tan bien recibidos, pero bueno, pero igual tendrían que ellos de ahora en más empezar a reivindicarse con medios de acciones para con nosotros los celadores, porque nos dejaron muy desprotegidos, sumamente desprotegidos. Bueno, no olvidar lo que pasó en pandemia. No, los que iban a las escuelas eran los celadores. Y algún directivo, porque etcétera, porque sí. Alguien tiene que estar ahí. Pero bueno. Es que el celador, nosotros hicimos un poema, Vero hizo un poema en donde se dice la llave, se llama. ¿Por qué? Porque el celador es el que abre y cierra las escuelas. Por eso somos una parte esencial de la escuela. Uh-huh. Sin celador no hay escuela. Después se lo vamos a aprovechar. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muy bien, Ángel, ahí estábamos escuchando. Sí, hay un montón de cosas para contar, ¿no? Con respecto a este sector de laboral de la educación, sumo las palabras de la compañera que habló ahí, que dijo la estigmatización, ¿no? Y por ahí que se quiere denostar el sector, se quiere... no tener en cuenta, sobre todo a la hora de la negociación paritaria, que es el sector que menos consideración se le tiene, suele ser usado como prenda de negociación también. Muchas veces el mismo sindicato usa las titularizaciones de este sector como parte de la negociación. Llegan a un acuerdo de decirle, bueno, titularizame 200 celadores, 100 celadores a cambio de esto, a cambio de aquello, pero para el sector de docente, no para el sector celador. ¿Me explico? Exacto, sí. Bueno, en fin, la verdad que hay mucho, otra vez, estamos la misma, otra vez, el fastidio, ¿no? El cansancio, pues no se sale. Esto es algo también que hay que tener en cuenta, Leandro. Sí. La gente no sale a protestar porque está el pedo en la casa. Perdón el término, ¿no? No sale, dice, bueno, a ver, hoy me levanté con ganas de salir a protestar. Y voy y hago lío. No. Se sale cuando ya no se da más, cuando ya el agua no está en el cogote. Está como a 5 metros arriba de la mollera. Claro. Mínimo. Claro. Entonces, eso es el fastidio. Y ahí estábamos escuchando recién, en parte del audio, no me acuerdo si salió parte del audio. Sí. Pero son los básicos de 200 mil pesos. Claro, no es nada. Vos imaginate. Claro, alguien claro. que se quiera alquilar. Bien. O se quiera, no sé, lo que sea, que quiera hacer con su plata, lo que quiera. Y por 200 mil pesos al mes, 6 horas y media, 5 veces a la semana. Claro. Es un montón. Es impresionante. Te escucho, ibas a decir algo. Sí, quería comentarte y comentarle a la audiencia que hemos recibido un mensaje de nuestra querida amiga Nora Moyano, una gran militante, en defensa del agua y otros temas también, donde dice abrazote a nuestras y nuestros trabajadores de la educación. Así que si lo puede transmitir por ahí también, seríamos muy felices. Ya en un ratito los alcanzo porque empezaron a marchar. Ajá. En este instante. Bien. Están yendo a la Casa de Gobierno donde van a entregar el petitorio y, bueno, exigir un montón de cosas, ¿no? Muchas situaciones que hay una falta de consideración que evidentemente no son tomadas en cuenta. Y no importa el gobierno que haya, también eso es algo que me comentaron. No importa quién esté gobernando. Los milicos, la iglesia, partidos políticos, que sea que esté gobernando, jamás se tiene en consideración este sector de la educación, siendo que es realmente muy importante. De todo se hace. Y aparte, hay un sector que los celadores terrenos, que tienen condiciones de trabajo tremendas, frío o de repente expuestos al peligro de que vayan a entrar a robar a la escuela y que, también, arrímensela, muchachos, están claro, ahí. Claro. El tema del transporte, el tema de las viandas en algunos casos, se debería tener en cuenta, si se hace contraturno, se trabaja 11 horas y media, ¿por qué el gobierno no le paga una vianda? Claro. A ese trabajador, ¿no? Claro, debería claro. también. Y así, son tantas las desconsideraciones que hay, que la verdad que no sé si llego en esta salida a contarlas todas. Claro, sí. Bueno, muy bien, Angelito, en cualquier momento vamos a estar de vuelta en comunicación, ¿eh? Sí, me voy a la Plaza San Martín, a la ronda de jubilados, y ahí escucharemos otros testimonios con respecto al veto, que supuestamente a las 11 se empieza a tratar. Uh-huh. Y que el olor a panqueque que está saliendo del Congreso, marchan camiones con tarros de dulce de leche para pagarles a varios que están allí. A varios, ¿ah? ¿Cómo se han dado vuelta? Hace un mes, 2 meses atrás decían no. Y ahora dicen sí. Es increíble, ¿ah? ¿Eh? Es reloj. Pero sobre todo mucho diputado radical, sobre todo, ¿no? Y sí. Hay sí, algunos sí. también, ojo, que también hay algunos peronistas ahí. Pero por supuesto. Ojo con eso. Pero por supuesto, cuando el sobre es grande, ¿qué van a hacer? ¿Ah? Miran para otro lado, señor. Ese es el tema. Igual. Ese es el tema. Bueno, cuando el sobre es abultado... Sí, dígame. Después no querés que salgan a la calle. Claro. Después los reprimís. Después los metes en cana, los acusás de terrorista. Exactamente, sí. Es muy fácil así también, ¿no? Es muy fácil, es verdad. No la ven. Hay que seguir esperando, no tienen paciencia. Y esas cosas. Mientras tanto la gente, hambre.